me voy a animar a compartir una poesía. Para mí tiene un valor muy simbólico, ya que fue de las primeras poesías que escuché cuando lo conocí por allá por abril de 2000 en Montevideo. Se había organizado una lectura en un teatro de Montevideo y fue un poco la excusa de su viaje y ahí que nos conocimos. Yo me había enterado hacía muy poquitos días de toda la historia, de nuestra historia. Fui, estaba bastante asustada porque no quería que nadie me conociera, entonces fui prácticamente escondida en la mayor clandestinidad, pero yo quería estar ahí. Y esta poesía fue de las que más me quedó. Y además, hace poco cuando me tocó despedirlo en México, como decía Martín, existen esas despedidas sanas y esta fue una. Tuve la oportunidad de despedirlo, de abrazarlo sabiendo que seguramente no nos íbamos a ver más, pero que por fin nos habíamos conocido. Poco tiempo después, cuando falleció, en el velatorio, que bueno, se trató de que más que llorar su muerte fuera celebrar su vida, porque creo que así a él le hubiera gustado. Creíamos que era así, yo creo que sí, estoy convencida. También se leyó esta poesía. Y bueno, para mí fue el conocerlo y el despedirlo. Llegó hasta el sol. Si algo te sacude sin sentido, ¿será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz, toda es armonía a mi alrededor. Y está bien. Alguien va subiendo la colina. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Otro va muy loco, hundido en su mente. ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Volará eterna.